Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Juan Gómez Millas. Ya. ¿Qué ya? Ha comenzado la transmisión. ¡No! De este programa de la canción. ¿Y ahora qué programa va a ser? Desde el estudio de minería llega a su casa Discomanía. Discomanía. El programa, la gente ni siquiera sabe cómo se llama el programa. Cita con la historia en Discomanía. Cita con la historia en Discomanía. ¿Así es? Oiga, usted, En Discomanía llegaban todos los éxitos del momento, incluso los que todavía no estaban en el mercado. ¿Y cómo llegaban si no estaban en el mercado? Llegaban, pues, porque vio usted, así era Discomanía. No sé, yo creo que ahí había algo tránsfugo. Para nada. Oiga, pero así, presentando el programa así, nuestro único auditor, que es el Ángelo, se va a ir de... Pero para eso lo escuchamos usted y yo también, pues. No, porque no lo podemos escuchar porque lo estamos haciendo. Pero igual, pues nos escuchamos aquí mismo. Ah, pero sí. Es que no vale. El rating. Bueno, el rating anotamos 2. Después no nos van a pagar lo que... ¿Usted cree? Sí, son como 333.333 pesos con 6 centavos por persona que nos escucha. Ya. ¿Y así? Ya, somos 2. Tenemos 666. Sí. Es una buena tenemos cifra. Tenemos 666.000. Es una buena cifra. Cierto. Buena cifra. Un buen numerito. Sí. Oiga, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Pelemos al prójimo para variar, como siempre. ¿Y para qué vamos a pelar al alcalde? Dije al prójimo. ¿Al Ángelo? No, está nadando en vino tinto, está no, altura. Claro, ya. Al prójimo. Es que él es nuestro prójimo. No. Hay que recogerlo siempre de la calle. Eso es próximo. Que es lo mismo. Ah, que yo siempre tengo que recogerlo en la calle, lo veo ahí tirado. No, pobrecito. Es que era así. Una chelita y... Claro. Una luquita para una cañita pide por ahí. No, se dijo que él era enólogo, está haciendo su tesis. Ah, qué genial, fantástico. Entonces... Oiga, a propósito de enólogo, una tía suya también fue enóloga. ¿Quién? Una tal Peta. Ah, la tía Peta. Sí, ella tenía unas viñas grandes. Pero yo creo que ella no tenía las viñas. Pero lo mismo, si las tenía con su hermano amante. O sea, perdón, su hermano. Pero la gente no sabe quién es la tía Peta. La tía Peta es una... Era la tía Peta. Una mujer... De su muy tiempo. Muy interesante. Muy entretenida. Y era buena moza también. Ah, no sé, yo no la conocí. ¿Si usted la conoció? Mi abuelita me dijo, era buena moza. Pero... Tenía solamente 4 verrugas en la oreja. ¿4 verrugas en la oreja? ¿Por lo bajo? No, por lo alto. Ella era una especie como de la... ¿Como una quintrala local? Como una quintrala de Quilpué. Y era una mujer... No sé si era la mayor de los hermanos, eso nunca he podido yo... No era la mayor. Era la más mayor, porque ella nació vieja. Pero ella tiene que haber sido mayor porque... Ella es la mayor. Era la mayor de los hijos... Y se creyó con los derechos del mayorazgo. Pero ella era mujer. Por eso, se creyó. Y de hecho en la práctica, si uno revisa las pocas cosas que hay... Si uno revisa, se da cuenta de que ella ejerció el mayorazgo. Claro. Porque su hermano, el que la seguía, y quien debió haber recibido el mayorazgo, en realidad hacía todo lo que ella se le antojaba. Era su palo blanco. Claro. Su amante. Su hermano y palo blanco. Ella adquirió la hacienda o la estancia de Quilpué por ahí a principios del siglo XIX, en el 1800, cuando fallece su padre, que era José Valencia, ella adquiere junto a sus hermanitos, Antonia, Hermenegildo. Antonia Jesús. ¿Por qué Antonia Jesús? Porque se llamaba. Y está sacralizada la pobre señora. Sí. Antonia Jesús, Petronila y Hermenegildo. Y yo diría que también adquirió, porque extrañamente dentro del testamento de este caballero había una sobrina de ella, la Juanita. Pero ella, digamos que cooperó. Así dirían los niños de hoy en día, cooperó o no. Pero es que ella estaba viva. Sí, pero cooperó o no. Sí, yo tengo entendido que lo único que adquirió fueron unas tierras en Quillota, que se las quitó el Hermenegildo, pero... cooperó. Sí. Y que al final esas tierras en Quillota que le quitó Hermenegildo eran de la Petronila. Sí, claro. Pero esta mujer se estableció en Quilpue, y se estableció justo en lo que era una escuela. Estaba dividida en tres escuelas. Una escuela pequeñita en el sector de Paso Hondo, o el límite con Viña del Mar prácticamente, de la Antonia. Otra escuela que es el centro de la ciudad, como el paradero, pongamos, del 29, 20, del 30 quizás. Sí, pongámosle como del 29. Claro, el paradero 29 del Troncal, el sector APP, el sector Valencia. Sí. Hasta el paradero 18, que es la entrada antes de llegar al Yumba, antes de llegar al límite con el Belloto, sector El Sol. Era de la Petronila, y de ahí la hijuela más grande, la más fértil y la más llana, pertenecía a Hermenegildo. Que se extendía desde los Gamboa, del paradero 18, hasta el límite con, digamos, hasta el límite de Peña Blanca. Claro, que es el Puente Negro, por ahí empezaba la Peña Blanca. Claro. Y esos eran los límites ideales. Y la Petronila se estableció justamente en donde está el casco central de Quilpue. El casco histórico. Que no queda nada histórico. Pero histórico. Pero histórico. Porque para eso tiene un malle. Claro. Pero esta mujer se establece ahí, y ella, bueno, tiene su casa, etcétera, todo su casa. Tiene una viña también, que es la que también tiene su hermano, Hermenegildo. Pero esa viña, yo digo que no era de ella. O sea, esa viña estaba ahí. Y no la plantó el papá tampoco. O sea, no, es una viña anterior. Una viña anterior. Que la tiene que haber plantado el padre Julián de Landa. Porque la viña original, claro. La viña original debió haberla plantado Julián de Landa. Porque Quilpue fue tierra santa desde el primer minuto. Absolutamente, claro que sí. Con la venida de nuestro Señor, que condujo al padre Julián de Landa a estas tierras y las sacralizó, y con sus pies benditos. ¿Vayamos mejor a una pausa? No, tenemos que contar la historia sagrada, porque después. Pero es que no es nada de sagrada. Después no vino, nada de vino sagrada. Un monseñor que bendijo estas tierras. Oiga, ya, vayamos a una pausa mejor. Pero sí, él las bendijo y llegó hasta traer unos discípulos que fueron al archivo del arzobispado de Santiago. En esa época. Sí, fieles devotos de esa parroquia que dirigía Monseñor. Y ahí queda claro un nombre de una persona también que dice que él es devoto, y que cada vez que tiene que son las festividades de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona y virgen de Quilpue, este personaje va de rodillas hacia el templo diciendo sus plegarias y oraciones, y está todos los domingos con esa, oiga, bolsita que da la limona. Vayamos a una pausa mejor. Pero ¿por qué no quiere? ¿Cómo se lo puede decir? Tanta impropiedad junta. Saber de la historia santa y no. Siento como el Vaticano, siento como un Vaticano chico acá. Aquí hubo un personaje que quería, mire, ser papa. Mire. Y que su secretaria le dijo que no. Porque la secretaria, que era muy antigua, había vivido ya en el Vaticano el tiempo de los Borgia y vio que estaba muy malo la cosa y se vino para acá. ¿Y por eso le aconsejó que no fuera? No, sí, ya, el caballero este que quería ser papa hizo todos los papeles, mandó todo al Vaticano,

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y de vuelta de la pausa, estamos conversando un poco sobre la historia santa de Quilpué y de los tiempos de doña Petronila Valencia. Ella que tiene que haber llegado a Quilpué como en el siglo XVIII, 1700 y algo. ¿Y dónde nació? ¿Nació en Quillota? Eso es lo más entretenido, porque hemos buscado por todas las parroquias habidas y por haber posibles. Y no está la fecha. ¿No habrá sido alienígena ancestral? Hay un caballero que saca oro que cree en eso y que le puede dar un discurso. ¿Te lo traigo? No, gracias. Muy amable. No. Pero que ella nace, ella dice que nació en Quillota, ella es natural de Quillota. Claro, pero en esa época Quillota es todo esto. Claro. Porque si se refería al partido de Quillota o al pueblo de Quillota. No dice, pero si el partido de Quillota es de... Pues nació en La Ligua o en Choapa. Claro. Y estaba en Quillota. Claro. Pero nosotros buscamos en Quillota y no está. No está. En Prutún tampoco está. En Casablanca tampoco está. Obviamente en Quilpué tampoco, porque claro. Es chico. La única explicación es que hubiese nacido en algún lugar que estaba bajo la jurisdicción de la parroquia de Limache, pero... jamás lo sabríamos porque los archivos de Limache se quemaron, se perdieron todos. Se salvaron solamente un matrimonio, un libro de matrimonios del 1700, la mitad. Y la parroquia de Limache antigua. Sí, pues del 1600, claro. Fines del 1600, del claro. Siglo XVII. Sin perjuicio que Limache se funda o se crea al pueblo, se dice como fecha de fundación de Limache el hallazgo de la Santa Cruz con Jesucristo crucificado, que se encontró en los bosques de Limache. En los laureles. Sí, porque se encontró en el Limache que no es el Limache viejo ni el Limache nuevo. Sino que dentro del valle. Claro. Y después se lo llevó una señora acaudalada para su capilla personal. Y no la denunciaron en Monumentos Nacionales. ¿Qué le pasa? Pero ella dijo que era leña. Sí. Para la fogata. Claro. Y esa cruz estuvo en Limache mucho tiempo. Y por eso la iglesia de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Y el pueblo en algún momento se llamó también Santa Cruz de Limache. Santa Cruz de Limache. Pero como el pueblo en esa época dependía de la parroquia de Renca, Santiago, entonces obviamente que... Se fue para allá la famosa cruz. A la parroquia de Renca. Pero... La parroquia de Renca también se quemó. ¿Será allí esa la cruz? A propósito de estas cosas. Y ladrón que le roba a otro ladrón. Al final está en una parroquia de la provincia argentina de Córdoba en la actualidad. Y que una parroquia jesuita. Sí. Y ellos le mandaron una copia chiquitita una a Renca. Copia, claro, a Renca. Nosotros deberíamos pedir la devolución del original a Limache. ¿Cierto? No es malo. En no. Pedir no hay engaño. Jamás, jamás va a haber engaño en el pedir. Juntemos firmas y que vuelva a la parroquia. Vuelva a la parroquia de la Santa Cruz. Vuelva la Santa Cruz a Limache. Necesitamos 10 millones de firmas de limachinos. No son tantos limachinos. O limachinenses. Recuerda que hay un acta de fundación de un pueblo, que es este que estamos hablando, que es Quilpué, donde dice que todos los habitantes son quilpuenses. Los de la población araya son arayanenses. Los de la población valencia son valencianenses. Los de Valencia Alto son valencialtenses. Valencia Bajo, valenciabajenses. Los de Pompeya, pompeyenses. Pompeya nortense, pompeya surense. ¿Ve? ¿Eh? Así dice. Sí. Y aunque usted no lo crea, lo dice. Y aunque un concejal se pregunte por qué está esa acta, bueno. Bueno, está porque había que hacer publicidad barata. Al costo. Chupaya. Ahora sí que me cuelga mi amigo. ¿Su primo? Mi primo, el alcalde. Pero bueno, el tema es que estamos con Petronila Valencia, ella dueña de Quilpué, de este casco histórico. Pero ella no se le reconoce nunca su rol de fundadora del pueblo. Pero en realidad ella fue la fundadora del pueblo, ella ordenó a su hijo que fundara el pueblo de Quilpué. Y en realidad ordenó a todos sus hijos, cuando hizo la partición de su... Porque ella fue muy cauta y precisa para hacer... Era muy inteligente. Y muy precavida, era... Sí, tomó providencias por todos los casos, por si acaso y por si acaso. Y ella hizo un testamento, después lo revocó, hizo otro, y entre medio de que hace ese proceso, ella lo que realiza es un proceso de partición, o sea, entrega... Antes de que ella muera, deja repartidos los bienes, junto con el testamento, o sea, se resguarda completamente. Con eso se evitaba pagar el impuesto a la sucesión. También. Pero lo entretenido de ella es que ella nunca dejó ningún papel ante notario, salvo el testamento. Claro, porque ella los guardaba debajo del colchón, y entre los pellones de oveja que tenía. Y según cuentan sus hijos, cuando ellos descubren esta partición, como estaba tan alejado de Quilpué y la señora no se podía mover y era tan viejita y no sabía leer ni escribir, entonces los guardaba ella. Claro. Pero era un asunto, yo creo, para que nadie más supiera y ella tuviera certeza, ella nomás del cuento. Pero bueno, la cosa es que ella divide. Pero eso también, si bien era muy habiloso y todas esas cosas, igual ellos no pudieron crear un pueblo en la forma de vida, digamos, calles rectas, con solución de continuidad, sino que tuvieron que adaptarse ya a los usos de caminos locales que había dentro de la antigua hacienda. Claro. Quilpué es una ciudad que está marcada por esos caminos antiguos, que dan vuelta para allá, para acá y para ningún lado. Que son diagonales. Claro. Y entre medio de eso está, marcando todo esto, está lo que llamamos el camino troncal, o sea, el antiguo camino real, que viene en realidad el antiguo camino a Limache. Claro. De hecho, donde nace en Viña y nace con el nombre, o sea, se mantiene hasta el día de hoy con el nombre de calle Limache. Claro. Atraviesa toda la parte este de Limache, desprendiéndose del camino que iba a Quillota, y sube valle arriba, pasando por Chorrillos y El Salto, y enseguida toma la quebrada del Olivar y sube hasta Los Aromos y baja hacia Paso Hondo, entrando en Quilpué, el pueblo antiguo, y atraviesa todo el valle de Quilpué. Y enseguida toma un portezuelo y baja al valle de Limache, porque recordemos que también Limache es la cabecera de todo el departamento y por lo tanto la cabecera de la comuna en sí misma. Claro. Del municipio. Entonces había que tener camino para allá, expedito. Ese camino es el que hoy día marca, y en el centro hoy día está representado por lo que es la avenida Los Carreras, la calle Portales, y su continuación en la avenida Freire. Que cuando empieza Freire, o toma Portales Freire, está la bifurcación que viene desde el Marga Marga. Claro, pero es una bifurcación tardía, claro. Porque el camino original de Marga Marga baja por la quebrada de los Gamboa, claro. Y en el cruce ese donde asaltaban a las diligencias y a los viajantes, ahí se juntaban los caminos. Claro. Ella... Al final, ella les ordena a todos hacer este pueblo un pueblo diseminado a la orilla de este camino. Claro. Y relacionado entre este camino y el ferrocarril. Porque también ella ordena la negociación, obviamente, para que se establezca la estación de Quilpué en el lugar en que se estableció. Claro, porque si bien estamos hablando de un testamento de 1830-1845, la partición es del 42-43, por ahí empieza el proceso, ya existían carpetas de hecho de que tenía que venir un ferrocarril. Claro. Y ella también lo proyecta en ese sentido, porque ella quería hacer un pueblo realmente. Y en una de esas, capaz que ella le haya pagado al ingeniero Lloyd para que se desistiera del ferrocarril por Concón y la mandara por el patio de su casa. Ella era tan poderosa que podría haber hecho eso. Vamos. O bien lo engatusó, como decía mi abuelita, lo engatusó y lo sedujo, y él tuvo que decir ya, sí. Es que todo es posible con una vacile. ¿Y cómo lo pagaron? ¿Como en alguna boleta? Tenta ya estaba. Ella era la accionista principal. Sí. Ella era gerente. Claro. Era. Ella misma se emitió las boletas y financió todo. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre Petronila Valencia y Quilpué. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Return the sender. Address unknown. No such number, no such phone. We had a quarrel, a lover's back. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. Comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such soul. Return to sender. Return to sender. ¿Quieres saber lo que está pasando con el mundo laboral de nuestro país? Visita sindical.cl, un sitio web dedicado al mundo sindical y laboral chileno. Recuerda, sindical.cl, al servicio de los y las trabajadoras. Radio Conciencia 107.7 en frecuencia modulada desde Rosario, sexta región, Chile. Y visítanos y escúchanos en www.radioconciencia.org. No más AFP, ni privada ni estatal. Chile quiere pensiones dignas para la vejez, por un sistema previsional de reparto solidario y con aporte tripartito. Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. Escríbenos a Coordinadora Nacional No Más AFP @gmail.com. ¡No! ¡No! ¡No más AFP! Somos lesbianas y feministas de línea Aborto Libre. Enseñamos a las mujeres a abortar seguras, de manera feminista y autónoma, lejos del sistema médico patriarcal. Nuestro número es 75307461. Atención solo para mujeres, desde 8 a 11 de la noche, de lunes a viernes. luego de una pausa con Nescafé Dolca. No, Nescafé Tradición. ¿Cómo más de 13? Y panamasado de mi casa. Que nunca hizo. ¿Cómo que no? Pero que lo compró en el negocio de la esquina. No. De Doña Panchita. No, porque ella murió ayer. No, si sí, murió ayer. Y mañana la sepultan en el cementerio de disidentes de Villa Alemana. ¿De disidentes de Villa Alemana? Sí. Yeah. Porque ella antes era de Villa Alemana y ahora no. Entonces, disidente de Villa Alemana. ¿Ve? Pero me recordó a martes 13. ¿Y por qué no sábado 14? No, porque eran gigantes nomás los sábados. Y se acabaron también, por fin. Por fome sería, o no por fin. Perdón. O sea, ¿cómo va a ser fome el programa menos dedicado a usted? ¿Cómo dedicado a mí? Que entretuvo a la gente durante toda la dictadura. Sábado. Le voy a contar, usted sabe que cuando sobrevino el golpe de Estado, se acabó Televisión Nacional en ese momento. Prenunciamiento militar. ¿Prenunciamiento? Sí. A propósito, anoche en Cultura Verdadera. No, antenoche. Los lunes en... Sí, esas cosas, sí, sí. Sí, donde conversan varios viejitos así con síndrome de infantil. No son graciosos como uno. No. Algunos son fome. Sí. No me acuerdo, había una viejita un día, rey de antipática. Ah, pero es que ella, como es menopáusica y anorgásmica. O sea, perdón. Las cosas que me hace decir usted, yo no dije nada de eso. Yo no he dicho nada. Bueno, la cosa es que le estaba diciendo yo, bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Es que tengo Alzheimer. En Cultura Verdadera. ¿Y qué hay ahí? No sé, porque había unos viejos hablando. Ah, sí, porque no son tan entretenidos como nosotros. Sí. No son como el programa menos dedicado a ustedes. Claro. Es este. ¿Cuál? Este. ¿Por qué a mí? Porque está dedicado a todo el mundo. Compartimos nuestra ignorancia. Ah, ahí está la cosa. Bueno, la cosa es que... ¿Qué estaba diciendo yo antes? Que algo habían hablado en Cultura Verdadera. No, sí, pero no era por eso, era por otra cosa. Del golpe de Estado y todo. Ah, sí, eso, ya. A pronunciamiento militar, ya, se me olvidó. Ya. Cuando sobrevino la esta cosa del golpe de Estado, coup d'état, entonces... bueno, para que sepan que uno habla más que indígena chilense, claro. Entonces, obviamente que se cortaron las transmisiones del canal de la Universidad de Chile y de Televisión Nacional. Claro. Y al principio por las ondas de Televisión Nacional apareció Canal 13 acá. Y bueno, el primer sábado aparece Sábado Gigante. Como yo no había visto Sábado Gigante antes, entonces yo pensé que era fantástico y me preparé para ver Sábado Gigante. No duré ni 10 minutos, lo encontré tan fome que lo apagué. Pero era el programa del régimen. Sí, será. Pero no fui capaz de ver más de 10 minutos del Sábado Gigante y lo apagué. Para que vea usted. Y pensar que ese personaje fue la cara del golpe para la gente. Porque claro que sí. Él llamó a la reconstrucción nacional, a la donación de las joyas y todo eso. Con que se hicieron los... Y a cambiarse de nombres. ¿Qué? Porque las Hortensias y los Salvadores tenían que cambiarse de nombre para ser patriotas. Claro. Lo que fue muy gracioso e interesante. ¿Qué pasaría con ese oro que se juntó? Porque no fueron dos medallitas. Fueron mucha cantidad de oro en realidad. Claro, porque la gente entregó las argollas de matrimonio, cadenas. Bueno, y los funcionarios de la Armada, del Ejército, o sea, hablemos de marino raso, aviador raso, soldado raso, ¿estuvieron o no a favor del golpe? ¿Tuvieron que donar su...? Por ejemplo, mi abuelo no tiene su argolla de matrimonio, porque tuvo que donarla al régimen. Claro. ¿Pero qué se hizo ese oro? Es la estatua de Merino. No, pues esa la hicieron con envases plásticos. Con bolsas. Con bolsas. Con la bolsa de whisky que tomaba viejo. Sí, sí. Ve, lo van a expulsar. Sí. Lo van a expulsar. Tranquilo, Hugo, tranquilo. Él va a ser el fiscal. Pero, Es increíble cómo ese programa fue parte de lo que era el régimen. Claro. Y cómo, bueno, fue la cara de muchos. Lo mismo que en cuanto a noticias, Pablo Honorato. Ah, sí. Pablo Honorato, que presentó todo lo que la dictadura hizo, lo presentó como o enfrentamiento con extremistas o bien crímenes pasionales entre extremistas. Claro. O bien asesinatos entre extremistas y todo entre extremistas. Claro. Y al final fueron ejecuciones. Lo único destacable fueron los corresponsales. A mí siempre me ha llamado la atención los corresponsales franceses o del primer mundo, alemanes, etcétera, que venían a hacer programas acá de entrevista y que les metían la mentira a los militares y les decían: no, si los venimos a entrevistar a ustedes para ver cómo ustedes han controlado el país. Y obviamente hablaban con los presos, con los detenidos, y sacaban esa realidad que no, bueno, según ellos estaban, claro, según los militares le estaban haciendo una alabanza. Y hay uno que es muy interesante, un documental muy interesante que se llama Pinochet y sus cuatro generales, donde realmente se ve la ignorancia y cuán estúpidos eran los... Usted está hablando... demasiado y aparte de más, demasiado, pero es interesante, por ejemplo, cuando hablan con César Mendoza, por ejemplo, lo entrevistan y a todos le hacen preguntas más o menos igual a los cuatro generales. Le preguntan cuál es su autor de literatura favorito y o le preguntan cuál, ¿usted le gusta la lectura? Sí, le contesta Mendoza, sí, me gusta la literatura. La chilena, la universal, me gusta la literatura universal. ¿Y qué autor le gusta? Bueno, los clásicos universales. Y queda ahí, y después la música también. ¿Le gusta la música clásica? Sí, me encantan las óperas, los conceptos. ¿Cuál es su ópera favorita? No, son las más comunes, las más tradicionales. O sea, es un no saber. Claro. Es un no saber y responder así a la volada a lo que me salvo. Claro. O Merino, que le preguntan cuál es, con quién quiere parecerse más. ¿Usted aspira a ser un Franco o aspira a ser... ¿Usted aspira a ser Franco? Y, bueno, él dice que no, porque él es Nelson. Porque Nelson era un gran marino. Pero bueno, eso son cosas que... Le salió igualito. Usted fue la guaguita que encontró... El teniente, el comandante Merino, y que crió ese mismo que dijo que lo encontraron un tarro de la basura, se habían dejado ahí los marxistas. Ese mismo. Por eso que usted habla igual que él, po. Sí, po. Claro. Y yo tenía una hermana que iba a pololear ahí con el gitano Rodríguez. ¿Ya? Pero bueno, ya la vida es así, tiene todo un poco, pero estábamos en otro tema nosotros. Sí. Bueno, pero sí, todo esto de alguna manera hay que ponerle lo que sale. ¿Qué cosa? Lo que sale. ¿Qué bueno. Va a salir mi cabeza? Nuestras dos cabezas van a salir volando. Sí. No se preocupe. Pero... Lo interesante, volviendo a lo anterior, el hecho de que estos Valencia, me refiero a Petronila Valencia y sus hijos, y a los hermanos que ella utilizó, o sea, al hermano que ella utilizó para concretar sus aspiraciones y sus deseos, y sus sueños también, ¿por qué no? Claro. Tienen un momento muy interesante en la historia particular y local de Quilpué, desde el momento en que ellos tienen la buena idea de construir un pueblo, de crear un pueblo. Claro. No fue una fundación formal. No. Pero sí hicieron todos los actos que tienen que ver con eso, o sea, delinearon calles dentro de lo posible, claro, ajustándose a lo que ya había, a los caminos claro, interiores de la hacienda, como decía al principio, y a partir de eso fueron creando estos pedacitos de loteos. Claro, que eran una cuadra dentro de una hijuela mayor, siempre con el frente al camino real, al troncal. Claro, al troncal. Por eso que, por ejemplo, la cuadra siguiente a la parroquia, yendo a Sevilla, es una tremenda manzana. Claro. Manzana irregular, además, claro, porque su borde exterior es el Camino Real, claro, y hacia adentro tiene la calle Claudio Vicuña, después se abrió Andrés Bello, tiene Andrés Bello y tiene Vicuña Mackenna, claro, es absolutamente irregular, pero es tremendamente grande. Y originalmente formaba un solo bloque con la manzana siguiente. Claro. La que va hasta ir a raza, ¿vale? Claro. Ahora, ella ordenó eso en su partición que hizo. Ella no dice es para fundar un pueblo, sino que para adelantamiento de las obras de una población. Claro. Que era la forma elegante de decirlo. Claro. Pero ella también no solo dice, ya, voy a instalar, o sea, voy a dejar que esto se lotee para casita, etcétera, sino que a la vez también le surte de agua, porque crea una acequia que va a salir desde la primera escuela que ella forma y que va a regar todas estos loteos chiquititos. O sea acequias para uso de agua, o sea, para que tengan agua disponible, claro. para los usos básicos. Claro. O sea, ella pensó todas las obras habidas y por haber. Claro. Que es, obviamente que ella se fijó que Quillota, Limache, porque tienen acequias para el uso de los vecinos. Claro. No así Valparaíso, que no tenía disponibilidad de agua más que en las quebradas de Elías, la de Juan Gómez y un par de otras quebradas más. Claro. Viña no estaba formada todavía. No. Viña en ese momento era unas cuantas quintas de agrado que tenían que ella arrendaba, o sea que arrendaba la gente de las Siete Hermanas, le arrendaban a vecinos de Valparaíso. Claro, pero más de eso no. Y las poblaciones obreras. Ah, claro, porque desde tiempo inmemorial estuvo la CRAB y estuvo la Levert-Murphy. Claro, pero las poblaciones obreras. Las poblaciones obreras de Viña del Mar. En realidad, Viña, como hoy, su origen es turístico, evidentemente. Sí, turístico. Y después, aunque hubo un tiempo en que se entraron importantes industrias y comercios, pero el turismo fue su fuerte. Basta con leer de Valparaíso a Santiago de Vicuña Maquena y uno se da cuenta de los jolgorios que había dentro de la ciudad, los hoteles que en la época apropiada de verano daban tremendos espectáculos con artistas nacionales. Los picnics que se hacían, era típico ir hacia las quebradas, hacia la quebrada que donde está la Quinta Vergara, la quebrada esa que sube, que llega hasta arriba, hasta lo más alto de Nueva Aurora. Sí, hace esos piqueniques. Claro, y esas caminatas también, porque hacían unas caminatas. Había una caminata muy importante que era la de Valparaíso hasta Quilpué, ¿te acuerdas? Sí. Una caminata bien interesante. Principio del siglo XX. Sí. Se hacía. Entonces todos esos procesos también se hacían y tenían como su centro en Viña del Mar. Era parte de lo que fue el origen y la esencia de Viña. Porque al formar Viña también hay un objetivo que no es industrial, sino que ni tampoco comercial, sino que es más que nada turístico. Porque Viña la lleva. Viña, Ciudad Bella. ¿Cuánto le van a pagar por ese anuncio? Con el alto auspicio de Virginia Reginato, que nos escribió una carta. Cuidadito con lo que va a decir. Es mi prima. Vamos a escuchar el tema ganador del Festival de Viña, ¿no? Del primer Festival de Viña del Mar. No está. No está. Era una canción a Viña del Mar, sí, esa. Pero vamos a escuchar ahora, yo creo, el tango Viña del Mar, Jardín de Flores, ¿no? Nunca lo he podido encontrar ese tango. Me parece muy flojo usted. Revise la discoteca, pues, revise la discoteca. Pero está en los 78 RPM. Podría ser la canción a Magdalena. También ganó el Festival de Viña. Pero Magdalena tiene mala fama, pues. ¿Por qué? ¿Usted sabe en qué trabajaba? Era llorona. Ya. Pero escuchemos una canción ganadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Auspiciado por Petronila Valencia. Claro. Me parece. La ciudad a recorrer, y yo te mostraré las cosas buenas que tú nunca quieres ver. niños a jugar y es la risa su canción. Hay amistad en esas manos que se unen y en las niñas sin rencor. Hay un lugar muy cerca donde van chicos y chicas a bailar. Ya en el aire ecos de su música podemos escuchar. Estos siluetas que se alejan desde aquí a buscar la soledad. Algo muy dulce va prendido en sus miradas. En la ciudad, ven hasta la ventana iluminada a robar la intimidad de dos ancianos de cabellos muy plateados. ¿Volvemos o nos vamos? No, si volvemos. Si volvemos. Con la Petronila. En Quilpué. De eso estábamos hablando. No sé, yo tengo Alzheimer, así que... Estábamos hablando de la Petronila que formaba un pueblo que se llama Quilpué. Que en sí ya existía. Claro. Era un lugar que ya desde... Estaba como consagrado como un lugar habitado. Que también... Pero no era tan grande al principio. No. Digamos, antes del ferrocarril... No es un lugar especialmente grande. No. Y... Pero estaba en ese momento el hecho de que, aunque dividido en Hijuelas, desde Paso Hondo hasta Peña Blanca es la hacienda de Quilpué. Sí. Es un solo gran predio en la práctica. Claro. Dividido en las Hijuelas de los tres hermanos. Uh-huh. Y siendo la matriarca la que la llevaba en ese momento, claro, obviamente que ella decide que la estación principal de todo el valle tiene que estar instalada cerca de su casa, y obviamente que tiene que haber mandado a Antonito, lo mandó a negociar con la empresa. Claro. Porque además la empresa tenía que comprar el terreno por donde iba a pasar el ferrocarril. Claro. Entonces, seguramente que hay un buen negociado, porque la estación quedó puesta justo al frente, digamos, y lo que sería ahora a dos cuadras de lo que tendría que haber sido las casas de la hacienda. Claro, que están en el mall. Claro, lo que es ahora el mall. Ahora, donde vivió la Modestita después, que era una descendiente de esta Petronila, pero que no fue tan... Hizo un par de cosas, pero no le llegó al tobillo. No, nadie. O sería que después las papas no estaban para cazuela. Yo creo. Porque los tiempos van cambiando y ya la gente se pone subversiva. Claro. Usted sabe por experiencia propia. pero hay un detalle que yo quiero recalcar. Porque ella, cuando hace la división de las cuadras para el pueblito, ella impone sobre cada cuadra un gravamen. Porque ella quiere que se recen cuatro misas eternamente, anuales, por el alma de ella en la capilla, de que era suya, la iglesia que fue, en definitiva. Y esas se cargan sobre quienes sean propietarios ahora, en ese momento, cuando ella hace la división, y quienes lo sean en el futuro de esas cuadras de terreno. O sea, la capilla iba a estar ocupada eternamente con las misas a ella. Hay que hacer 4 misas en el año. Y eso lo paga la gente que está ahí en esas cuadras. Claro. Ahora, ¿por cuánto tiempo se hicieron las misas? No sabemos. No lo sabemos. No hay cómo verificarlo tampoco, porque no hay un libro. Estoy listo para el cajón. Se va a morir. Pero como a las 3 de la tarde. Ah, ¿queda tiempo todavía? Sí, todavía queda un poquito. Entonces, esa era una imposición que quedó ahí y que debería pervivir hasta el día de hoy. Pero nadie se acuerda de la Petronila. Ya no somos católicos ya. ¿Y por qué hay una iglesia en el centro de la ciudad? Porque tiene que ver. Porque somos católicos. ¿Somos? Sí. ¿Alguna vez fuimos? Sí. Hay un documento que lo certifica. ¿Qué certifica qué? Que somos católicos. No. Yo no tengo muchas cartitas también que dicen lo mismo. Pero eso es interesante de ella. Porque no es como la Quintrala, que deja un número de tantas misas. Pero no, ni siquiera anual. Le dice que ella hay que rezarle 1,000,000 de misas. Da lo mismo en el tiempo que sea. Claro. Pero estas no, pues son 4 anuales y eternamente. Tanto pecado hizo las misas. Pero aparte de eso, están las misas que tenían que celebrarse en la capilla por el solo hecho de la donación de la capilla. Claro. Porque ella, a la vez, eso tampoco lo hemos contado, que ella es la que dona el terreno donde actualmente se levanta la iglesia. Donó una cuadra de terreno. Claro. Una cuadra en el sentido de campo, no en el sentido de ciudad. Claro. No es la que se conforma entre Balmaceda y Claudio Vicuña. Claro, no. Que es la actual. Pero ella crea esa iglesia. Y es la que la transforma también en un estatus mayor a ella, porque ella es buena. Absolutamente, obviamente. Ella es una buena persona, una buena cristiana, una buena católica. Claro que sí, indudable. Pero ella dona a la iglesia esa cuadra, pero se reserva para sí la misma cuadra. No es tonta. No. Porque una cosa es ser buena y otra cosa es ser tonta. Sí. Ella da, pero con un cordelito. Claro. Es mío. Yo te doy, pero me sigue perteneciendo. Ahora, todo esto nos lleva a que Quilpué, lo mismo que Viña, son proyectos particulares de personas. Claro. Lo mismo que San Francisco de Limache. También. Otro proyecto también. Proyecto personal y privado. Proyecto personal, no como Quillota, que sí tiene una fundación distinta. Claro, porque Quillota obedeció a una fundación formal. Claro. Distinto el caso de Valparaíso, que Valparaíso también nació, ¿no? Claro, nació. Y no tiene fecha de fundación y no ha necesitado jamás haber sido fundada, porque la fuerza de la costumbre ha hecho que sea que haya sido el primer puerto de la República y una ciudad pujante. Claro. Es que en realidad, como que ya no lo es. Que ya no lo es. Como lo decíamos en una charla que hubo hace poco, no es necesaria la fundación de un pueblo o de una ciudad. No, no, esos eran formalismos de la época de la conquista. Y son formalismos. Y de la colonia. Son formalismos medievales, en realidad, claro. Porque provienen del medioevo, sí. Español para formar una ciudad, un castillo. Que no... Claro, y que aquí en el caso de América significó fundar capitales como Lima, Santiago. Bueno, esas dos ciudades en realidad fueron fundadas sobre asentamientos o sobre poblaciones ya preexistentes. Claro, y en realidad todo lo que tenemos básicamente es algo que ya existió en su tiempo. O sea, ¿no? Claro. Los caminos, la traza, el establecimiento de la misma ciudad, todo ya existía. Claro, porque ya eran ciudades consolidadas y que no requerían que se hiciera un gran esfuerzo en establecer campos de cultivo, campos de ganadería y cosas, porque ya estaba dado. Claro, incluso ciudades fundadas en el siglo, fin del siglo XIX, principio del XX, como el caso por ejemplo de Villa Alemana, que es una fundación también particular de don Buenaventura Joglar, un español que se radicó en Quilpué, que fue perseguido, que hizo muchas cosas malas. Fue hereje también. Fue hereje también, fue excomulgado. Claro. También conserva, pese a que él funda la ciudad, también conserva los caminos que ya existían. Claro. Que caminos que vienen de tiempos inmemoriales, como el trazado del Camino del Inca, porque hay hipódromo, se conserva. El camino de los arrieros. Claro, el camino de los arrieros, que él lo mantiene. Y en las fotos más antiguas se ve que Villa Alemana prácticamente no existe y la calle Progreso sí está más consolidada, tiene casas más grandes. Y son más bonitas las casas que están en la calle Progreso que las que están en otra parte. ¿Cómo se llamaba Progreso? Pero es interesante ese fenómeno que ocurre, esa poca inteligencia urbana que hay y simplemente hacer sobre lo mismo. Claro. De todas maneras, el interés radica más que nada en la obra humana. Claro. Que es lo que la historia recoge. Claro. Ahora, ¿de qué sirve fundar una ciudad para tener el título? La platita de la venta de los terrenos. Ah, claro, porque loteo. Claro. Pero, por ejemplo, ¿de qué sirve fundar una ciudad cuando ya existe hace más de 100 años? Se refiere al acto de fundación. Claro. No tiene sentido ni objeto. No tiene ningún sentido porque ya es algo que está existente, consolidado ya, que digamos por 100 años o por más años, fundarla, que es solamente un show mediático. Claro, porque por ejemplo, Quilpué fue fundada en un show mediático, una vigilia. Y con campana. Claro, y con firma del alcalde que fundó la ciudad. Claro, y de las autoridades locales. Claro, porque está la firma del párroco, del notario, del conservador, que... Y en realidad la fundación de una ciudad no requería esas firmas. No. Requería, la fundación original requiere de un alarife. Claro. Que tiene que tener una escuadra y cordel y tiza. Claro. Eso es todo lo que se necesita para una fundación. Lo que... Esa es la fundación en sí misma. Claro. Y obviamente que plantar el árbol de justicia al medio de la plaza. Claro. Dar el sitio para la iglesia, decir dónde queda la cárcel, cuál va a ser el palacio del gobernador. Claro. Y con eso estamos listos. Claro. La parte escrita, el documento mismo, es solamente un documento notarial. Claro, para dejar constancia. Una constancia es una constancia, claro, de que aquello ocurrió. Pero el documento en sí mismo no es la fundación. No existe el acta de fundación en ese contexto. Claro. Las actas fundacionales son simplemente una constancia notarial. Claro. Y que no tiene más que ese valor. Y después proviene todo lo que... El asunto de los loteos, de quién se queda con, claro, cada cuadra, etc. Porque los ciudadanos ilustres son los que quedan más cerca de la plaza. Claro. Y de ahí, de acuerdo a su ilustratura o ilustres, en decreciente van hacia la parte externa o hacia los suburbios de la fundación. Claro, pero es un documento innecesario que de repente algunos pueblos por un asunto político lo quieren tener. Claro, pero que en realidad ese documento ni quita ni pone. Claro. Es gastar plata en un papel que se enmarca. Claro. O sea... en realidad, y en un marco súper bonito. Sí, que yo me lo quiero robar. Sí, para poner algo más interesante. La foto de mi abuelita. Yo iba a poner el decreto que autoriza al alcalde a hacer una planta de basura en una población. Pero no. Genial. Pero por lo menos eso no se ha hecho con Valparaíso. Por lo menos las mentes ilustres no han... Claro. Por lo menos han tenido la decencia de no crear un show lastimoso, en realidad. Claro. De esa naturaleza. Se ha creado solamente el mito de este... Y lo escuchaba también en un... En otra exposición oral, en Valparaíso se ha creado solamente este mito del Valparaíso histórico, sí, que es un mito creado, porque claro, fue creado en los tiempos del lago para potenciar un Valparaíso que venía decayendo y que sigue decayendo detrás de las cortinas solamente, que viene cayendo y que necesitamos levantar y que ya creémoslo como ciudad capital del patrimonio y démosle ese toque que no tiene realmente. Porque... Obviamente. Pero si uno observa el puerto, el Valparaíso Antiguo, uno se da cuenta de que la ciudad está muriendo en todo ese sector. Claro. Porque el Valparaíso que existe es el que está en la Plaza Chaurra, en esos Valparaíso. Claro, eso es el Valparaíso, es el puerto, es el lugar donde nació la ciudad puerto. Hacia el lado acá, bueno, desde el Mercurio, desde el edificio del Mercurio hacia el oriente, eso es otra cosa, claro. El Almendral. Nunca estuvo relacionado con Valparaíso. Solamente cuando Valparaíso crece y no tiene terreno y se empieza a extender hacia el mar y hacia el cerro, es cuando las dos ciudades quedan unidas. Claro. Porque el Almendral y el puerto tienen autoridades distintas. Claro. De hecho, incluso jurisdicciones. Civiles. Y jurisdicciones distintas. Sí. Porque mientras Valparaíso formaba por sí mismo un departamento, claro, por su condición de puerto y por asuntos de defensa, resulta que el Almendral pertenecía al departamento, al corregimiento de Quillota. Claro. Y todos sus trámites se hacían en relación con Quillota, claro. Jamás con Valparaíso. Claro. Incluso esa parte era administrada cuanto a lo que era la fe, no por Quillota, sino que por Casablanca. Claro, claro. Era el cura de Casablanca el que bajaba. Sí. Valparaíso no tuvo. Como Valparaíso no fue fundado, y como además a Pedro Valdivia. Si bien en los primeros dos días le gustó la idea de Valparaíso, un puerto para Santiago, ya sale con el... Sí. En realidad después no le gustó la idea, y porque él prefirió potenciar Concepción como, claro, incluso como capital del reino. Claro. De hecho, la primera regla de audiencia se establece en Concepción, no en Santiago. Claro. Entonces, porque a él le interesaba llegar al Estrecho y someter los territorios al sur del Biobío. Claro. Entonces, Concepción era el mejor punto, y de hecho, hay un momento en el que prohíbe que los barcos recalen en Valparaíso. Claro. Tenían que pasar, de hecho, a Concepción. Así fuera que la mercadería o el pasajero viene a Santiago, a Concepción. A Concepción. De ahí se devuelven, por claro, las suyas. Claro. Viejo mal. Igual que el otro. También. Pero ese es un tema de Valparaíso, y quizás podríamos tocarlo dentro, porque la historiografía... ¿Y Petronila muere en Valparaíso? ¿En Viña? También. ¿O en Quilpué? ¿O en Limache? Ahora, si murió en Limache... Pero yo creo que ellas fallecen en Valparaíso. ¿Por qué? Porque sus hijos y sus nietos tienen terreno en el Cerro Toro. Tienen muchas propiedades en Valparaíso. Y ella en un minuto, cuando hace un juicio contra su hermana, porque ella, hábil, le quita los terrenos a su hermana, a la Antonia, con la ayuda de Hermenegildo, y don Bruce está muriendo en este minuto, lo están asesinando, lo pescaron ya la gente que lo anda buscando, efectivos de la policía municipal, y ahora no se puede mover. Eso es lo que pasa cuando no toman Finertrit. ¿También le pagan por eso? Sí, todo sirve. Y si llama a los teléfonos de Santiago, por la compra de dos braquitos le regalamos un tercero gratis. los tres, ya está incluido en el precio ya. Sí. Pero bueno, la cosa es que la señora, lo más probable es que haya fallecido en Valparaíso. ¿Y dónde murió? En Valparaíso. Pero si falleció allá, ¿no puede haber muerto en otro lado? Como el muerto, el cadáver del muerto que halló difunto, que ella claro, falleció. Sí. Pues, no, pero yo creo que ella falleció en Valparaíso, porque también, como decía, en ese juicio, ella aparece en un minuto de ella haciendo una carta desde Viña. Y ella no dice que no puede viajar por su edad, etcétera. Estamos hablando de 1823, pero ella hasta el 1840 todavía está viva, o sea... bueno, su hermano Hermenegildo murió de 120. De años casi. Una cosa así. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En esa época, para movilizarse, o se era a pie o a caballo. Claro. las diligencias funcionaban entre Santiago y Valparaíso. Claro. Pero era muy extraño y muy raro que hubiese habido una diligencia a Quillota. No había. Claro. Por un asunto de la topografía. Claro. Los caminos eran muy malos. ¿Y se tomaba el tren? En la estación Francia. Sí. Y se dejaba en la estación Hospital. Claro. Genial. Podía ir al consultorio gratuito. ¿Ve? Ella se lo perdió, ¿no? Claro. Es que a lo mejor no tenía esos álbumes filatélicos que hay que tener. Álbumes filatélicos. Claro, es donde se ponen estampillas todo el mundo. Porque aquí hubo eso, usted sabe, un intento del Estado por hacernos creer que la filatelia era la mejor de la vida. Y a todo el mundo lo obligaban a coleccionar estampillas. Todos los meses hay que pegar hartas estampillas en un álbum que le daban de color verde la tapa. ¿Y para qué? Para que aprendiera a juntar estampillas, pues. ¿Y no eran de la Caja Nacional de Ahorros? No, del Servicio de Seguro Social. Está muy veterano usted. Ah, sí, yo hice la práctica en la ENAP, en el Departamento de Control y Auditoría. Y me correspondía, entre otras cosas, revisar los contratos y revisar que vinieran las estampillas, porque los subcontratistas o los contratistas no están autorizados a pegar las estampillas en las libretas, sino que tenían que mandar las estampillas. ¿Ya? Y ahí uno ahí que le queda la lengua seca pegando estampillas, porque a cada obrero poniéndole las estampillas que correspondían de acuerdo a la planilla que mandaba. Oiga, y ahí conoció a Peñafiel, que fue un desentierro de la del pueblo origen que está debajo de la nave. No lo conocí yo, porque yo en esa época era humano. recuerde que él era empleado. No, si era uno de los indiecitos que está enterrado abajo. Ah, entonces menos todavía. En el sitio NAP. Menos todavía, porque había una separación muy estricta entre empleados y obreros. Y lo último, la última chupa del mate eran el personal de los contratistas. Esa segregación. Así debe ser, que no se junte el roto con la gente. Usted sabe, desde la época más antigua en Chile ha operado esa cosa. Incluso cuando la gente se moría, había una división muy clara. La gente, o sea, el que tiene el medio, se enterraba en la iglesia. ¿Ya? Sí. Los gringos en la playa. Porque no, ellos eran luteranos. Sí. El luterano quiere decir hereje, o sea, claro, protestante. Eso no tenían derecho a cementerio, por lo tanto, en la playa. Y los rotos en las quebradas, así como los basurales que hoy en día uno ve por ahí, así claro, mismo. Ahí estaban tirados, ahí en las quebradas. Lo mismo que los apestados. Otro lugar de gente donde se recuerdan todavía. Claro. Por entonces, ahí andan. Entonces apestando. Usted puede darse cuenta de que siempre ha habido esta división que nuestro Señor estableció para que no nos mezcláramos. Amén. Pero nosotros estábamos con la petronila, claro. Y tenemos que dar una conclusión porque ya se... Bueno, ella sí, si ella murió en Valparaíso, todavía tenemos que revisar libros en Valparaíso. Sí, tenemos la... Habría que revisar la matriz. La carta de nuncio apostólico. La matriz y el... Y los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, porque Espíritu Santo, claro, de mediados del siglo. Sí, eso viene después. Y duró poco esa parroquia. Sí. O sea, en el lugar de ahí, porque claro, ahora hay otra parroquia del Espíritu Santo. Claro. Y si murió en Viña, tendría que estar registrada en Casablanca. Pero no está en Casablanca. No. Y si murió, y depende también en qué fecha murió, porque Viña no tenía. Era tan poca cosa que no tenía ni siquiera cementerio. No tenía ni siquiera cementerio. Y no tenía parroquia. O sea, claro. Tenía una capilla, la capilla que está allá en la hacienda de la Viña de la Mar. Claro. O sea, en la calle Quillota. Y se murió en Quilpué. Pudo haber sido enterrada en Limache. Claro. Y ahí... Y ahí se nos pierde todo porque los libros no están. No. Desaparece. O sea, se hicieron humo, literalmente. Pero bueno, algún día encontraremos... Pero como las grandes leyendas de la historia, ella es una persona que no tiene ni principio ni fin. Porque no sabemos dónde, cuándo, ni cómo nació. Claro. Ni dónde, cómo, cuándo murió. Por eso ella está con nosotros en este minuto y es la que controla el programa. Ella es nuestra radio controladora. Sí. Genial, por eso entonces se ve así. Claro. Un poco flaquita, como esquelética. Es que hay que armarla, viene con tornillas. Ah, bueno, sí, me parecía. Bueno, será hasta la próxima semana entonces. Hasta la próxima semana, muchas gracias por todo, señor caballero. Que Dios nos ampare y nos guíe en esta santa cruzada que, por la historia. Que nuestros, digamos, que esas personas no nos encuentren nunca, mejor. Y nos vamos con la canción que dice: mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa Petronila va. Y ustedes repiten el coro. No faltaba más. Me colgaste el teléfono sin dar explicación. Me colgaste el teléfono sin dejar ocasión de saber el porqué. Me colgaste el teléfono y ahora que sé el motivo que fue con esta canción, yo te pido perdón porque tú me colgaste el teléfono y te encuentro razón. No debí ofenderte al dudar de tu amor. Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono. ¿Qué fue con esa canción? Yo te pido perdón porque tú me colgaste el teléfono y te encuentro razón. No debí ofenderte al dudar de tu amor. Y por eso no vuelvas a colgarme el teléfono. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversaciones.